Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villavizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Luis Ergueta. En la producción de este espacio, Nelsi González Patiño, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia con el dato noticioso y luego viajamos hasta México. Allí, hace pocos días conocíamos el caso de corrupción del exgobernador de Veracruz, que además ahora se encuentra en fuga y parece que nadie sabe el paradero de este señor. Vamos a estar revisando cómo está la situación en México. Luego nos vamos hasta Colombia, la comunidad LGBT de ese país preocupada por la cantidad de homicidios, la cifra que aumenta además de homicidios de miembros de esta comunidad. Según varias ONG hay reportes de que la cifra aumenta cada día. Y luego cerramos en Venezuela las políticas del gobierno bolivariano para luchar contra el cáncer de mama y en líneas generales para luchar por la igualdad de género y los derechos de la mujer. Jueves artístico en el Tren de la Tarde y también de Vía Tecnológica, así que no pueden perderse este viaje informativo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y también hacerlo a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. 12 minutos, vamos a ir a música y al regreso tenemos el dato noticioso de Stromae, Ups I Lies. De ce qu'on raconte, que tu comprennes ou ne comprennes pas le fond. T'en as rien à battre de savoir que c'est des années de réflexion et de rêve-bas. Tu veux que je me répète, que je te refasse exactement le même couplet. De toute façon, tu t'en fous de ce que je dirais. Que je fasse mon refrain ou pas, que je le bosse ou que je le bâcle, donc j'irai n'importe quoi. N'écoute pas quand je parle. J'aurais même pu te chanter des trucs à deux balles. T'en as rien à battre de savoir que c'est des années de réflexion et de hate-bas. Tu veux que je me répète, que je te refasse exactement le même couplet. De toute façon tu t'en fous de ce que je dirais. De toute façon tu t'en fous. De toute façon tu t'en fous. De ce que je dirais. Noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde viajando hasta Francia, y es que allí anuncian un inminente desmontaje del campo de migrantes en Francia. El desmantelamiento del campamento de migrantes instalado en la ciudad francesa de Calais ya es inminente, según las autoridades. Luisa María González con nosotros, corresponsal de Prensa Latina en Francia. Luisa, cuéntanos de este anuncio y además también del anuncio que se ha hecho de la coalición internacional desde Francia en relación al tema de recuperar la ciudad de Mosul en Irak. Bien, muy buenas tardes. Efectivamente, el ministro del Interior de Francia ofreció hoy declaraciones sobre el tema del campo de migrantes en Calais y aseguró que se trata de una operación que ya es inminente. Tras un encuentro realizado con estudiantes extranjeros, el ministro Bernard Cazeneuve aseveró que estamos en una operación inminente a partir del momento en que todas las condiciones están ya reunidas para acoger a cada uno de los indocumentados y no hay razón para seguir esperando. Así, el titular confirmó el próximo desmontaje del campo, donde se concentran más de 6.000 indocumentados, mientras la prensa local de Francia especula que las labores comenzarán precisamente el próximo lunes 24 de octubre. Cazeneuve afirmó que pondrá toda la energía, el rigor, la sinceridad y la organización para que la operación salga bien. La justicia de Francia validó este martes ese desmantelamiento de la aglomeración al rechazar un recurso en contra que fue presentado por 11 organizaciones de la sociedad civil. El Tribunal Administrativo de Lille refutó este martes, como les comentaba, los planteamientos de las organizaciones según las cuales no están aseguradas todas las condiciones para llevar a cabo el desmontaje del campo, garantizando el respeto a los derechos humanos de los foráneos. En este sentido, una de las principales preocupaciones es la suerte de alrededor de 1.300 menores solos que se encuentran en la aglomeración sin la compañía de padres o familiares. Sin embargo, de acuerdo con el tribunal, el principio mismo del desmantelamiento del sitio de Calais no desconoce el principio de prohibición de tratamientos inhumanos y degradantes. Por el contrario, este plan apunta a poner fin a ese tipo de tratos degradantes. Para proceder al desmontaje es necesario recordar que las autoridades galas debieron habilitar alrededor de 7.000 plazas para acoger a los migrantes en diversas localidades del país. Sin embargo, en muchos de los sitios ha habido problemas porque los gobiernos y las poblaciones se mantienen contrarios a abrir las puertas a los foráneos. Así que estamos a la expectativa de ver qué sucede en los próximos días con el desmantelamiento del campo de Calais. Y por otro lado, como usted comentaba, los representantes de la coalición internacional contra el Estado Islámico se reunieron hoy acá en París y manifestaron la determinación de reforzar la ofensiva para recuperar la ciudad iraquí de Mosul y para neutralizar a ese grupo terrorista. Así lo expresaron en un comunicado conjunto al concluir la reunión internacional dirigida a dialogar sobre las operaciones militares que fueron lanzadas estas semanas y las cuales despiertan además preocupaciones por el posible impacto en la población civil. La copresidida por Francia e Irak, a la cita asistieron representantes de unas 20 naciones como Estados Unidos, Arabia Saudita y Egipto, así como de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Liga Árabe. En una comunicación que se estableció a través de videoconferencia, el ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Ibrahim al-Jafari, afirmó que las operaciones para recuperar Mosul van más rápido de lo esperado y expresó su confianza en que alcanzarán la victoria pronto. Las Fuerzas Armadas israelíes, apoyadas por la coalición internacional, comenzaron este lunes la ofensiva para recuperar la urbe, considerada la segunda más importante de Irak después de Bagdad, que es la capital. Al anunciar la reunión, al inaugurar hoy la reunión, el presidente de Francia, François Hollande, consideró necesario evitar que a raíz de los bombardeos los miembros del Estado Islámico huyan de Mosul y se refugien en otros sitios, como la localidad siria de Al-Raqqa. Sobre este asunto, precisamente las Fuerzas Armadas Sirias denunciaron ayer un plan promovido por Estados Unidos y Arabia Saudita destinado a facilitar la huida de los grupos terroristas desde Irak en medio de la ofensiva. El plan permite a los efectivos de ley la utilización de rutas y corredores que le permiten salir hacia el territorio sirio. Por otro lado, los participantes en la reunión de este jueves reconocieron el riesgo de que las operaciones militares en Mosul impacten sobre la población civil y en este sentido subrayaron la necesidad de hacer llegar la ayuda humanitaria. Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto. Luisa María González con nosotros, corresponsal de Prensa Latina en Francia, a propósito pues del inminente desmantelamiento del campamento de la ciudad de Calais en Francia, donde están los migrantes, y además también del anuncio que ha hecho la coalición internacional en relación al terrorismo. Nos vamos de Francia a Estados Unidos. Ayer conversábamos sobre el debate que se iba a realizar en horas de la noche. Se realizó este debate, el tercero antes de las elecciones en Estados Unidos. ¿Quién ganó este tercer debate en Estados Unidos? Vamos a analizar el contexto en el que se dio con Miguel Tinker Salas, profesor de Historia de Estudios Latinoamericanos. Miguel, ayer pues se dio un debate que no es, mostró sino lo que todo el mundo estaba esperando, pero ¿quién sale triunfador después de lo que pasó ayer en Estados Unidos? Bueno, es difícil saber quién triunfa, lo que sabe es quién pierde, el pueblo norteamericano, por la falta de discusión profunda sobre los temas más importantes. Se habla de la economía y no se habla de cómo recuperar la economía, se habla de la inmigración y no se habla de la propuesta concreta que se va a introducir en el Congreso para resolver el tema de la inmigración. Se habla de tensiones en el Medio Oriente, se habla de Siria y no se habla sobre cómo se va a resolver el tema. Se convierte en dos palabras que dijo Donald Trump, una que no acepta los resultados de la elección, que define su postura hasta el día 9 de noviembre, y que Hillary Clinton era una mujer asquerosa, desagradable. Dos palabras que dice que acaparan casi toda la atención, cuando en realidad uno pertenece a la temática que le interesa más a la clase política, porque hace deslegitimizar la elección al impugnar los resultados. Donald Trump está haciendo lo que ningún otro candidato ha hecho en el pasado, que incluso Al Gore, que ganó la elección popular en el 2000 y de todos modos concedió la elección por el aparato electoral a George Bush, hace lo que no había hecho ninguno, impugnar posiblemente los resultados, lo cual asusta a la clase política porque le quita la legitimidad al proceso, y la otra en llamar a Hillary Clinton una mujer asquerosa. De nuevo, el gran perdedor es la población norteamericana. Lo que vimos fue un show mediático, un teatro, un debate que en realidad fueron dimes y diretes preparados por los grupos que ayudaron a preparar a ambos candidatos, Hillary Clinton con sus psicólogos, Donald Trump con sus asesores, y la realidad es que en términos concretos se habló de grandes temas, pero no se profundizó sobre ninguno. Miguel, justamente el tema del no reconocimiento de los resultados, tú bien decías, pone en jaque el sistema electoral y político en Estados Unidos, y esto plantearía un nuevo capítulo en lo que ha sido esta contienda electoral, ¿no? Sí, realmente rompe con todos los otros esquemas, porque todos los candidatos siempre al partir del proceso siempre indican que van a aceptar los resultados. Es parte de ser la oposición en este país, la legítima oposición. Esa postura siempre se mantiene por aceptar los resultados. Al no aceptar los resultados, Donald Trump está preparando el campo para crear su propio partido político, para romper con los republicanos, para impugnar el proceso y para así poder llevarse 25-30 millones de seguidores a un nuevo partido que sin duda también tendría su propio canal de televisión, lo cual habla de la intención de Donald Trump de seguir este movimiento después del 8 de noviembre y crear su propia infraestructura, su propio partido con esa posibilidad. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. Miguel Tinker Salas, desde Estados Unidos, profesor de Historia de Estudios Latinoamericanos, a propósito de los resultados del debate del día de ayer, el último debate rumbo a las elecciones del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos, las elecciones presidenciales. Nos vamos a Panamá desde Estados Unidos, y es que la Transparencia Internacional pide a Panamá poner fecha para presentar un informe sobre los Panama Papers. Hugo Vera con nosotros, corresponsal de Telesur y colaborador de la Radio del Sur. Hugo, todos estos últimos semanas se han estado hablando del tema de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, contra el lavado de dinero en Panamá, pero ahora se le ha puesto fecha para presentar un informe real sobre el tema de los Panama Papers. Buenas tardes, compañeros, y a toda la audiencia que nos sigue a través de la Radio del Sur. Efectivamente, Transparencia Internacional ya puso una fecha límite a Panamá para que presentara ese informe con el tema del informe, valga la redundancia, que presentaría sobre el tema de los Panama Papers. Recordemos que luego del escándalo hace unos meses, el Ejecutivo panameño designó una comisión de supuestamente independientes para que evaluara la situación financiera o el sistema financiero del país, y se habían convocado también a dos reconocidos especialistas en el tema, que eran el Nobel de la Economía Joseph Stiglitz y el analista Mark Pietz. Sin embargo, ellos abandonaron la comisión no hace mucho tiempo con el sentido de que esta comisión no iba a entregar el informe directamente a que se conociera, sino que lo iba a pasar a través de la evaluación del Ejecutivo. Por tanto, ellos habían advertido que lo que surgiera de esa comisión que se había designado por parte del Ejecutivo no iba a ser totalmente transparente. Mark Pietz lo volvió a señalar con la visita de la canciller panameña Isabel Zamalo a Estados Unidos, que su motivo de renuncia había sido que casualmente esa comisión estaba evaluando un informe que ese informe no obedecía a la transparencia, dado que luego de elaborado el informe con las recomendaciones que se estaban haciendo para que el sistema financiero panameño no incurriera nuevamente en las faltas que llevaron a este escándalo de los Panama Papers, no iba a ser entregado directamente al conocimiento público, sino al Ejecutivo para que fuera este, a su vez, el que entregara este informe a la población y al conocimiento de la opinión pública mundial. Sin embargo, por eso es que se ha señalado muchísimas veces que Panamá, a pesar de estar haciendo los esfuerzos para salir de las listas grises, listas negras y listas y de algunos organismos internacionales como la OCDE, no está haciendo lo suficiente, o por lo menos trata de proteger ese sistema financiero que benefició a algunos que estaban buscando mantener sus ganancias o beneficiarse de ese sistema oscuro que se mantiene hasta el día de hoy, a pesar de ese escándalo de los Panama Papers, compañero. Hugo, ¿ha planteado el gobierno de Panamá cuándo presenta ese informe, si de verdad va a cumplir con la fecha, o si ha colado alguna información de lo que pudiera salir en ese informe de los Panama Papers? Hasta el día de hoy, lo único que ha habido fue luego de la renuncia de Mark Piet y Joseph Stiglitz, fue una conferencia de prensa con el resto de los miembros, que son 5 miembros nacionales, que algunos economistas para mí nos consideran como seres oscuros del neoliberalismo, que van a defender ese sistema, diciendo que no hay fecha todavía para que se lance este informe. Sin embargo, los economistas y los analistas han analizado que posiblemente de lo que surja de ese informe no haya cambios representativos. Son una lista de recomendaciones que ellos podrían hacer, que simplemente tendrían el fin, por decirlo así en términos vulgares, de calmar las bestias o cambiar el hambre de los lobos, para tratar de limpiar la imagen de Panamá y del sistema de servicios o el área de servicios, que es una de las que más otorga al Producto Interno Bruto panameño. Lo que están haciendo Panamá en este momento es tratar de limpiar la cara, sin embargo no está haciendo esfuerzos suficientemente grandes como para que realmente los cambios que se hagan en el sistema económico sean suficientemente profundos para evitar escándalos de este tipo. Hugo, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Hugo Vera, corresponsal de Telesur en Panamá, colaborador de la Radio del Sur, a propósito de la fecha límite ya para entregar ese país el informe de los Panama Papers. Nos vamos hasta Chile. De Panamá viajamos hasta este país porque la Asociación de Empleados Fiscales inicia el día de hoy un paro nacional de actividades que se prolongará por 48 horas. Tenemos ya a Paola Dragni con nosotros, analista de Santiago. Paola, cuéntanos de este paro, y además pareciera que la situación en Chile no avanza y inclusive a veces hace recordar a gobiernos muy de derecha, donde hubo paros también y manifestaciones en contra de diferentes reformas. Así es, hoy a las 11 de la mañana una marcha bastante multitudinaria se tomó el centro de la capital de Chile, Santiago, para dar inicio a este paro de 48 horas en la que los trabajadores fiscales exigen al gobierno, ante la nula intención del gobierno de Michelle Bachelet de negociar y subir esta oferta del 3% de reajuste que ha ofrecido a los trabajadores del sector público. De esta forma las negociaciones no han avanzado, así es que se fueron a paro y harán algunos turnos éticos en los servicios de salud, en la morgue, y turnos muy, muy pequeños y éticos, digamos, para los casos más urgentes. Hasta el viernes en la mañana, en la que se culmina este paro y se espera pudiera existir algún acercamiento para ver si el gobierno da su brazo a torcer y sube este porcentaje ofrecido, el 3% de reajuste. Ahora bien, no sé si ustedes supieron, pero ayer hubo un golpe en el cambio de ministros en el gobierno, que no se sabía, fue muy sorpresivo, y la verdad es que ha tambaleado también políticamente la estabilidad de la presidenta, buscando probablemente ajustar todas las críticas que ha tenido sobre todo con la gestión de la cartera de la ministra Blanco en justicia, que ha estado involucrada en una serie de irregularidades en los últimos meses. Así es que el panorama no está fácil en general para el gobierno, y sin embargo, tampoco pareciera dar su brazo a torcer o hacer algunos acercamientos con las múltiples demandas que está teniendo en este minuto por parte de la sociedad y los trabajadores. Paola, el sector público también se suma a estas movilizaciones y a esta solicitud por mejoras salariales. ¿Qué otros sectores son esos que se suman? Lo que pasa es que el reajuste del sector público se hace directamente con el gobierno. El aumento de sueldo que se les hace no tiene que ver con lo que se negocia como sueldo mínimo. Ellos tienen una forma por escalafón completamente distinta al resto de la sociedad. Sin embargo, encuentran apoyo en los otros sectores, puesto que no se condice un poco el ajuste que se hace respecto de los sueldos en el sector civil como en el sector estatal. Entonces tienen aporte de los profesores, de los estudiantes, sin embargo no tienen mucha incidencia o mucha injerencia más que la presión social y en las calles que se puede hacer. Ahora, ha ocurrido en las últimas manifestaciones de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales que estos paros, cuando no tienen turnos éticos, se han revertido en contra de los trabajadores, puesto que las personas quieren sacar a sus familiares muertos de la morgue, quieren tener asistencia en la salud o hacer sus trámites en el registro civil, y esto ha estado completamente parado. Entonces, esta vez ellos hacen este paro de 48 horas, pero teniendo estos turnos éticos, cosa de que la población y la ciudadanía entienda que la manifestación es contra la rigidez de negociación entre el gobierno y no contra el mismo pueblo, que finalmente es la que se abastece de estos servicios públicos. Y en este sentido, ojalá que la ciudadanía no resienta el paro de esa forma como ha ocurrido en otras oportunidades, que se le ha venido en contra, digamos, la opinión de la ciudadanía. Y recordemos que este domingo hay elecciones en todo el país, y el escenario está sumamente complejo, porque dos días antes de las elecciones está este paro de 48 horas con una situación además política, con dos ministros fuera de la cartera y otro que renuncia. En fin, el panorama realmente está complejo. Paola, te agradecemos muchísimo este contacto. Paola Dragnes desde Chile, a propósito de la situación difícil que está viviendo ese país y todo el sector público en relación al tema laboral. Cerramos el dato noticioso viajando hasta México. Nos vamos a ese país porque estudiantes universitarios y estudiantes o alumnos rechazados chocan en Michoacán en protestas, pero también hubo manifestaciones en rechazo a los feminicidios. Alina Duarte, de Red Puente Sur, con nosotros. Alina, cuéntanos de estos dos eventos que sucedieron en México. Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el auditorio. Efectivamente, han chocado los estudiantes en Michoacán, pero esto se lo atribuye a las autoridades. Los estudiantes en múltiples ocasiones se han manifestado no solo a favor del magisterio, no solo por cuestiones de educación pública y gratuita, sino también por esta lucha de las normales rurales, que después del acontecimiento en Ayotzinapa se ha puesto de nuevo los ojos sobre ese modelo educativo socialista en los años, sobre todo impulsado en los años del general Lázaro Cárdenas, y que hoy ha estado buscando desaparecer. Incluso hoy, por falta de pago, los normalistas bloquearon vías del tren en espera de que las autoridades abran el diálogo para poder atender sus demandas. Con piedras y troncos, los jóvenes cerraron el paso para evitar el paso del tren, mientras aún analizan la posibilidad de bloquear otras vialidades. También esto se suma en este contexto a la visita de Peña Nieto a este estado, razón por la cual maestros han decidido manifestarse en el Palacio de Gobierno. Están llegando en estos momentos a donde estaría el presidente. En términos educativos, sabemos que es uno de los estados con mayores movilizaciones a nivel nacional, que han defendido los proyectos de autónomos, proyectos independientes, a los que con la llamada reforma educativa han buscado imponerse. Y por otra parte, efectivamente ha habido movilizaciones desde ayer, también convocadas desde Argentina, y a la cual se ha sumado México, cuyos índices de violencia contra las mujeres suman 7 feminicidios al día. El día de ayer hubo varias manifestaciones aquí en la Ciudad de México, sobre todo también al norte del país, en varias ciudades principales. Sin embargo, se concentraron la mayoría aquí en la capital mexicana, y el día de hoy, específicamente con el tema de los transfeminicidios, luego de que en semanas pasadas llegamos al asesinato de trabajadoras transexuales en una ciudad como lo es en esta capital mexicana, en donde se ha llamado a la diversidad sexual, a la apertura de otras expresiones sexuales. Bueno, eso ha conmovido a la sociedad mexicana, sobre todo, insisto, que sea en una capital como esta. Y el día de hoy se han manifestado también cientos de personas reclamando justicia para los asesinatos y políticas que realmente protejan y impidan también que continúen creciendo los niveles de violencia de género aquí en el país. Gracias, Alina, por este reporte. Alina Duarte, de Red Puente Sur. Con ella finalizamos así el Dato Noticioso. Dato Noticioso. 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, y el Twitter @eltrendetarde. Por ahí pueden comunicarse con nosotros. Vamos a la pausa, identificamos y al regreso mucho más del Tren de la Tarde. Ya regresa el Tren de la Tarde. Ahora, la Radio del Sur en tu cantera satelital, canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu cantera satelital también suenan los latidos de la patria grande. te ofrecemos conexión total con tus operaciones. A través de Clavenet Personal y BDB Móvil, realiza cualquier transacción y recibe notificaciones en tiempo real. Ahorra tiempo desde la comodidad de tu hogar u oficina. Utiliza nuestros canales electrónicos. Banco de Venezuela. Gobierno Bolivariano. Seguir insistiendo en una cultura de la vida, de la paz. Encuentro popular con Elías Jagua. O de reconocimiento a sectores históricamente excluidos. Tengo Elías Jagua. Estamos conversando con María Claudia Rosel, vocera del colectivo Códigos Libres, que tiene un trabajo que se llama Cultura de Red y la emergencia de un nuevo poder. Esto es 5 puntos que ustedes identifican del golpe de timón, María Claudia, ¿qué significan para la construcción de nuestro socialismo? Bueno, esos puntos que nosotros los enunciamos de esa manera, pues que identificábamos como claves en torno al golpe de timón, ese primer punto, modificar la base productiva del país para garantizar una democracia económica. Nosotros, parte de las discusiones que damos al calor de la coyuntura actual y de todo lo que nos ha tocado vivir como proceso, pensamos que en este momento parte de las estrategias que debemos abonar implican recentrar el debate político en lo económico. Pasa por entender que la comunalización de la producción, la comunalización de la economía, la comunalización de las decisiones, la comunalización del poder, finalmente, es la clave para la construcción del socialismo. Seguir insistiendo en una cultura de la vida, de la paz. Encuentro popular con Elías Jagua. O de reconocimiento a sectores históricamente excluidos. Tengo Elías Jagua. Vamos a hacer pique yo el domingo. ¿Cómo? Con 2 cucharadas de información. Una porción de análisis. Una mezcla de opinión, muchos libros. Y el comentario a su antojo. El gusto lo ponemos. A eso lo decía. Este es un desastre. Dale. Otra vez. El gusto lo estamos poniendo. Lo ponemos. Isidoro Hugo Duarte. Y María Alcira Matute. Domingo de 9 a 11 de la mañana, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. El antojo es el de los usuarios y usuarias que nos llaman, que participan. Conferencia sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, Hábitat 3, Ecuador 2016. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos desarrollando importantes proyectos de economía urbana, de agricultura urbana, para cambiar el paradigma parasitario que se impuso en las ciudades, sobre todo en países petroleros como Venezuela, donde nos convertimos en consumistas dependientes de productos, en el caso nuestro, importados del exterior, no producidos en Venezuela, y que rompió, creó una mutación en la cultura productiva de varias generaciones que no conocemos lo que es la tierra, el carácter sagrado de esa Pachamama y la maravilla y el milagro que significa producir, crear con nuestras manos, con la tierra. Así que hemos agarrado con mucha fuerza en los proyectos económicos urbanos de las comunidades en construcción y en reparación un proyecto muy especial que queremos compartir, que es el proyecto de agricultura urbana, como un proyecto vanguardia de todos estos esfuerzos. Conferencia sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, Hábitat 3, Ecuador 2016. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Nuestro primer impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus 3 horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar el sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. 43 minutos, era Zoe Arrullo de Estrellas. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Les recordamos que pueden comunicarse a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973 y nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Antes de irnos a nuestra próxima estación, leemos unos tweets que ha enviado la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Dice hace aproximadamente 30 minutos, estamos llegando a Nueva York para el lanzamiento del Plan Internacional de Solidaridad con Haití, propuesto por el presidente Nicolás Maduro en Quito. En otro mensaje decía, estaremos con el primer ministro de Haití, en ex Jean Charles, presentando la situación humanitaria que afecta a este pueblo hermano. Desde la presidencia de la Noral, hemos invitado al G77 más China y a CARICOM para juntos trazar las líneas de solidaridad con Haití y con la Organización de Naciones Unidas. Esos son los mensajes que envía la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, arroba de Rodríguez Ben. Con esto nos vamos a la primera estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta México. Ese país está en la búsqueda del exgobernador de Veracruz por las acusaciones de crimen organizado, pero no solamente crimen organizado. El crecimiento, además de la corrupción, la deuda, el déficit en México ha puesto en jaque el gobierno de Enrique Peña Nieto, más probablemente de lo que estaba. Tenemos ya en línea a Irma Heréndira Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia. Además, doctora en Ciencia Política. Irma, bienvenida acá al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muchísimas gracias, Alejandro. Un honor estar con ustedes. Un placer tenerte también con nosotros, Irma. Pues vamos a iniciar con la búsqueda que se está haciendo del exgobernador de México. Crimen organizado, corrupción, son varios los delitos de lo que está acusado. ¿Qué ha ocurrido? Porque además la noticia se conoció hace mucho tiempo y parece que pues no hubo una acción pronta para poder poner tras las rejas a este señor. Este es un nuevo capítulo de la tragicomedia que vive nuestro país en términos de la corrupción estructural y aún más oprobioso en términos del narcogobierno que rige desde las esferas más altas, empezando por Enrique Peña Nieto y evidentemente con cada uno de los gobernadores vinculados al partido del PRI, ¿no? El régimen. Que ahora ya está en una colusión abierta y oprobiosa con la derecha extrema del Partido Acción Nacional y el anterior presidente Felipe Calderón, representan lo mismo. Esa es la tragicomedia que vivimos en ese país. Hay un régimen, ya ni siquiera es ideológico, ya ni siquiera es de un solo partido, sino de un régimen que está dando sus últimos estertores. Y llevándose entre las piernas, pues obviamente los recursos públicos y las vidas y la esperanza de millones de cientos de mexicanos. Irma, pero el tema de la corrupción en México parece no tener fin, parece no haber voluntad de los sectores involucrados de ponerle fin a esta situación. No solamente la corrupción, sino cómo se liga la corrupción al crimen organizado, al tema del narcotráfico, a la violación de derechos humanos, que son como muchos delitos, todos en un mismo lugar. Efectivamente, la corrupción es el pan día nuestro en México, pan de cada día en México, y es una corrupción que no es una cuestión de pesos y centavos o de dinero perdido y encontrado, ni siquiera es simplemente un asunto de robo menor o de corrupción cultural menor, sino es un asunto que implica, como dices, derechos humanos, es un asunto político en las más altas esferas que está atentando contra las garantías cívicas, civiles, políticas, y no se diga las garantías sociales, económicas, fundacionales de todos los ciudadanos en nuestro país. Entonces esa corrupción estructural, que ya ni siquiera es institucional, sino está en la estructura ósea de nuestro sistema, entre comillas, democrático, supuestamente democrático, es lo que se está llevando pues a una espiral de violencia, una espiral descendente, las relaciones sociales en el país. Y eso aunado, es decir, esta corrupción estructural, esta corrupción sistémica, esta corrupción oprobiosa en lo político y en lo social, está vinculado, como hermana siamesa, de la impunidad y de la simulación. La impunidad porque la justicia no hace nada. Este señor se escapó en un helicóptero con coparticipación directa de un alto funcionario, un alto representante supuestamente popular del Partido Revolucionario Institucional. Entonces la impunidad es una cosa, la justicia no actúa. Y la otra cuestión gravísima también es la simulación democrática. Ustedes fueron muy cercanos, la radio venezolana, de este espectáculo de la Casa Blanca, protagonizado por ni más ni menos que nuestro presidente de la República, y cómo la simulación hizo supuestamente una investigación que no fue tal y que dejó en manos de la impunidad este propio caso de conflicto de interés y de corrupción política que está dado por el regalo de una Casa Blanca a Enrique Peña Nieto por parte de su principal contratista. Entonces, repito, este asunto de Duarte, del exgobernador de Veracruz, es solo la punta del iceberg y el último capítulo de una comedia trágica que sería cómica si no se llevara entre los pies las vidas humanas de los mexicanos que tenemos que pagarla día a día, ¿no? Con nuestras propias vidas. Ahora, Irma, tú que formas parte de este Instituto de Investigaciones Sociales, además del Laboratorio de Documentación, Análisis de Corrupción y Transparencia, México tiene legislación en contra de la corrupción y tiene instituciones que deberían dedicarse a eso. No hay analistas que plantean que no debería de crearse nuevas instituciones ni de plantear nuevas legislaciones, sino que simplemente aplicar realmente las que ya existen, cosa de poder reducir la impunidad y así atacar el problema de la corrupción. Sí, exactamente, Alejandro, pero por eso te repito que el asunto de la corrupción en México no es un asunto de dinero, de pesos y centavos, sino es un asunto político, y lo que falta es voluntad política para poner en marcha al menos lo que tenemos, que es leyes, que son instituciones, que son reglas básicas que tenemos, incluso estamos dentro de los estándares internacionales, pues con reglas muy avanzadas, con reglas de transparencia muy avanzadas, con reglas de fiscalización y de justicia muy avanzadas, pero que falta voluntad política, es decir, nuestra corrupción es política en los más graves niveles, en los más altos niveles y en los sistemas y en el nivel estructural básico. Entonces, y por eso te decía también en las reflexiones anteriores que la corrupción en México no puede estar divorciada en su análisis de la impunidad y finalmente de la simulación, porque pues sí, ¿de qué nos sirven las instituciones, las reglas y toda la parafernalia legal e institucional para combatirla si no va a ser utilizada, si no va a ser aplicada, si va a ser simulada? Y eso nos va a dejar en manos ya no solo de la corrupción y el narcogobierno, sino de la injusticia, de la impunidad, de que aquí todo sigue igual. Afortunadamente, todo esto que te estoy diciendo no es nada más una visión de mi laboratorio, no es una visión personal, no es una visión incluso ideológica de ningún tipo, sino es una visión que la tenemos todos. O sea, hay una clara concientización de parte de la ciudadanía mexicana de que esto es un narcogobierno, es un gobierno insostenible, ¿no? Y precisamente por eso es que la demanda básica es acabar con este régimen, y que no es una cuestión nada más de partidos, sino de una justicia que tiene que ser sustituida por un cambio de régimen. Bueno, Irma, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Te agradezco a ti el interés y la entrevista. Muchas gracias. Irma Heréndira Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora, además del Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción y Transparencia de México, doctora en Ciencias Políticas, conversaba con nosotros a propósito de la difícil situación que se vive en ese país. Crimen organizado, corrupción, asesinatos, violación de derechos humanos y además de eso impunidad, que es como la guinda del pastel en México. Antes de irnos a las 2:52 minutos, nos llega un mensaje de texto. Por acá nos dice un usuario: buenas, metieron preso al expresidente de la Cámara Baja de Brasil, Eduardo Cunha, por corrupto. ¿Quién fue el que acusó a Dilma? Eso exactamente es así. Inclusive, pues hay más detenciones que probablemente se pudieran dar en Brasil. Así como ese usuario, ustedes también pueden participar a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973, o a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a la pausa con música. Esto es Carlos Santana, Siggy Marley, Chucky Town, Iron Lion, Sion. regresa. El tren de la tarde. Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande, desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Avances de noticias. Voces del Sur. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Jacinto y cuando son las 2:58 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, les presentamos el siguiente avance informativo. Desánimo han expresado los votantes estadounidenses ante las restricciones en el sistema electoral. En este sentido, el profesor de la Universidad de Suffolk, en Boston, Sebastián Royo, en entrevista concedida al medio Russia Today, aseguró que en algunos estados de los criterios no permite que voten ciertos sectores de la población. Estados donde hay mayoría por un partido o por otro, que de alguna manera cuentan menos en la campaña electoral y en la elección, porque ya se sabe de antemano cuál va a ser el resultado, con lo cual no hay incentivos para que los candidatos hagan campaña en esos estados, y también desincentiva a los votantes. En algunos estados han pasado, sobre todo en el sur, leyes muy restrictivas en las que se exigen criterios para ir a votar, como por ejemplo tarjetas de identidad y demás, que si no las tienes no puedes votar, y eso se está percibiendo en muchos casos como un intento por parte de, porque la mayoría de los estados son estados republicanos, lo que quieren tratar es de evitar que voten las poblaciones de minoría, sobre todo los afroamericanos. Asimismo, indicó que en algunos casos hay estados donde se les niega a los privados de libertad ejercer el derecho al voto. En muchísimos de los estados no permiten ni a los presos que están en la cárcel, a los criminales, ni incluso en algunos estados a los que tienen un récord criminal votar. Estamos hablando de una población en Estados Unidos ahora mismo en las cárceles de 2.3 millones de personas. Entonces eso también es otro tema que es muy controvertido, si por cometer un crimen eso te de alguna manera te pierdes el derecho de participación en el proceso electoral, ¿no? Así concluimos el presente avance informativo. Los invito a mantenerse en sintonía con nosotros y el tren de la tarde por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se asientan. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nadie crea que porque la revolución bolivariana tiene 17 años, 200 años después, retomada de sus banderas originales, la obra de la revolución está hecha. No, la obra está por hacer. La obra de la dignificación, de la igualdad, de la felicidad social está por hacer. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El Mundo en 30 minutos. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan. 3:02, interrumpimos la programación de la Radio del Sur para conectarnos a la señal de Venezolana de Televisión. Y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Nuestra patria, en cadena nacional de radio y televisión. Por allá, mira, saludo a una gente por allá que nos están viendo. Estamos en la carretera, en lo que se llamó la carretera vieja. Esto ya no es la carretera vieja. Este es el corredor heroico Caracas-La Guaira. Un corredor heroico. Ya esto trascendió lo que era. Hoy, cuarto aniversario del golpe de timón. Cuarto aniversario del golpe de timón. Una buena jornada de trabajo. Yo pido excusas por llegar un poco después de la hora estimada, pero estoy preparando, voy saliendo de aquí, de el corredor heroico Caracas-La Guaira, rumbo al Medio Oriente a una gira relámpago para consolidar el acuerdo de mercados petroleros y precios justos, a reunirme con varios jefes de Estado de varios países. Una gira relámpago necesaria, ultra necesaria, porque está llegando el invierno. Y fue en el invierno de hace 2 años que se desplomaron los precios. Porque el imperialismo juega con mecanismos financieros, ¿no?, con el Departamento del Tesoro y con mil juegos a desplomar el petróleo para golpear a Venezuela, a Rusia y a los países petroleros, que somos la esperanza como potencias emergentes del mundo de nuestras regiones. Como potencias emergentes del mundo de nuestras regiones y del mundo en general. Así que tuve hasta ahorita, pues, la canciller está en Nueva York, en una cumbre mundial convocada por el Movimiento de Países No Alineados de Solidaridad con Haití. Y estuve entonces con ella coordinando la cumbre en Nueva York y también la salida a esta gira relámpago de 4 días. Vamos a recorrer unos 16,000 kilómetros. Pero necesario para la batalla por la recuperación económica, pensando en el año 2017, 18, 19, 20, pensando en el futuro de la patria. Y partiendo del hecho de que el año 2016, bueno, hemos resistido de pie, hemos resistido con valentía, con moral, con mucha conciencia. Hemos resistido, bueno, con el coraje del pueblo de Hugo Chávez. Donde quiera que esté el comandante Hugo Chávez, estoy seguro, hoy 20 de octubre, tiene que sentir en su corazón una gran alegría y un gran orgullo, porque dejó un pueblo preparado para las batallas del futuro, para las batallas del siglo XXI. Así que pido, como dice Ernesto Villegas, solicito excusas. ¿Qué se dice? Ofrezco es la cosa. Yo le ofrezco a ustedes las excusas, pues, no se las solicito. Las dos cosas. He estado observando esta jornada de debate animada, clara, amorosa, crítica, autocrítica, como debe ser, en el espíritu inmortal del 20 de octubre, el día del golpe de timón. Y yo creo siempre necesario recordar, recordar desde nuestro corazón cómo surgió ese golpe de timón. Una revolución victoriosa que fue construida por nuestro comandante Chávez con una visión crítica y autocrítica de exigencias y autoexigencias permanentes. Yo me voy a parar, camarógrafo. Bueno, me voy a parar, pero para que él esté mosca, porque si no le sacan el ombligo a uno. Y no debemos estar viéndonos el ombligo. Una revolución construida desde el primer día con un gran espíritu de exigencia y autoexigencia. Yo conocí al comandante Chávez físicamente. Bueno, primero lo conocí como todos ustedes, excepto nuestros militares. Un saludo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general Padrino López, mayor general Néstor Rebrón Torres, mayor general Benavides Torres también, los primos Torres. Al comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, Vega González, mayor general de la patria. Al mayor general Duque, comandante de la Policía Nacional. ¿No está Ornella aquí? Ornella, pero yo dije que viniera. Ornella y Martínez Estapulioni, por favor. No, porque son de la región capital de Caracas. Y voy a dar algunas órdenes que tienen que ver con la protección militar de todo este corredor Caracas-La Guaira y la articulación cívico-militar. Bueno, un saludo, compañero. Ustedes sí pudieron conocer al comandante Chávez cuando era profesor, ¿verdad? Y otros como otros compañeros que también lo conocieron en otras actividades. Nosotros lo conocimos un 4 de febrero cuando apareció, ¿verdad? Jorge Rodríguez Gómez, compañero y compañera. Pero después físicamente yo lo conocí un 16 de diciembre de 1993. 1993. Comandante Castro Sotelo también lo conoció, bueno, chamitos los dos, de subtenientes, ¿verdad? Estudiantes de las academias, la Academia de la Aviación y la Academia del Ejército. Y yo lo conocí físicamente en la cárcel de Yare, 16 de diciembre. Lo fuimos a visitar. Me llevó el diputado Ángel Rodríguez, que ya había establecido contacto con él. Y desde el primer día, la primera conversación, ya él estableció la ruta para la toma del poder político. Y para tomar el poder político para hacer una revolución. No era para tomar el poder político para vanagloriarse, o para enriquecerse, o para favorecer grupos económicos, no. La toma del poder político para hacer una resurrección popular y para llevar el proyecto de Simón Bolívar al siglo XXI. Él lo tenía muy claro. Él decía, el siglo XXI es el siglo de Simón Bolívar, es el siglo nuestro, el siglo de América Latina. Y desde allí, el método chavista, que es el método que ustedes están reivindicando hoy. Yo escuché las críticas que hicieron las camaradas. Yo le dije aquí, la camarada, ¿cómo que te llamas tú? Sergia. ¿Sergia qué? Hernández. ¿De dónde eres tú? Caucahuita, municipio Sucre. Más nada, pues. Yo le dije, bueno, sacaste el látigo, y me dijo, y todavía faltó. Yo vi en ella los ojos, el brillo de los ojos de nuestro comandante Chávez cuando habló, porque habló con amor, habló con la verdad, con tranquilidad, con pausa. Habló desde el compromiso de quien hace, del que lucha, del que se compromete, del que se sacrifica. Y desde ese primer día, 16 de diciembre de 1993, la primera vez que tuve contacto físico, ya el comandante Chávez nos dijo cuál era la línea estratégica, cuál era el rumbo, cuál era la táctica y cuáles eran las tareas. Y salimos al mismo día a cumplir las tareas. Y no había un solo día, ¿verdad? La camarada Iris Varela estuvo en esos días también, que la recuerdo. No había un solo día donde él no se autorreclamara y autoexigiera el cumplimiento de la mejor forma, con la mayor calidad, de las tareas que la revolución exigía a nosotros en aquel año 93, 94, 95, 96. Y no había un solo día en que no le exigiera a uno como jefe, es decir, un jefe, jefe de los jefes de los jefes, pues. Un jefazo, como dice Evo Morales Ayma. No había un solo día que no le exigiera a uno el cumplimiento del compromiso revolucionario en la acción con resultados concretos. Y así fue siempre. 26 de marzo de 1994, lo esperamos en los monolitos. ya venía con su liquiliqui, ya venía porque él se cuidaba bien, se cuidaba muy bien, su liquiliqui, y el pueblo lo recibió y lo agarró el huracán bolivariano. Y así fue, 94, 95, 96, persecuciones, cárcel, luchas, recorridos. ¿Cuántas veces recorrimos estos barrios en esos años? Ah, El Limón, Tacagua Vieja, Plan de Manzano, y para arriba, bueno, para acá, Nuevo Horizonte, ¿verdad? Queda para acá este lado, ¿no? Ahí está la gente en Nuevo Horizonte, ¿ah? Niño Jesús, Boquerón, Casalta 1, Casalta 2, Casalta 3, Propatria, Los Frailes de Cátia. Ahí vivió Silita cuando era niña, en Los Frailes. Construyendo una fuerza, dando el ejemplo, levantando un nuevo liderazgo popular, creyendo en la energía, en la rebeldía de un pueblo que se fue empoderando de su propia conciencia. Para tener poder hay que tener conciencia, si se trata de hacer una revolución. Y así hasta que llegó, como producto de todos estos esfuerzos, y casi como un milagro llegó aquel 6 de diciembre de 1998, que el pueblo lo hizo presidente de la República hasta el último de sus días, el presidente que hizo la revolución a finales del siglo XX y principios de este siglo XXI. Nosotros tenemos que vernos en el proceso. ¿Qué éramos? ¿Qué éramos nosotros? En 1992. ¿Qué éramos antes, en 1989? También recorríamos todo esto. Me acuerdo un compañero por aquí llamado Saverio Leza, creo que se llamaba, Rodolfo. De Nuevo Día, barrio Nuevo Día. Ahí fundamos una escuelita y trajimos dos compañeras y la misma comunidad le pagaba la... algo, pues, una ayuda económica, ¿te acuerdas? Para que los niños de allí tuvieran una escuela, porque no había gobierno, no había Estado, no había derecho a la educación pública. ¿Qué éramos en el 89? ¿Qué éramos en el 92? ¿Cómo fue levantándose el gran despertar de la historia en el corazón del pueblo? ¿Cómo se fue gestando este movimiento revolucionario? Y luego, cuando nos hicimos gobierno, el impulso del proceso popular constituyente. Y hay que entender, Sergio, camarada Giovanni, Herwin, camarada Yairín, camarada Miguel, camarada Columbia, Luis, camarada Luis, tenemos que entender que los procesos se van generando como una acumulación de eventos, de hechos, de conciencia. Y hasta donde nosotros hemos llegado en Venezuela, en esta época histórica, no surgió de la nada, surgió de un proceso de acumulación, de conciencia, de organización popular, de realizaciones concretas. Y todo este proceso, camarada, compañero vicepresidente ejecutivo, camarada Aristóbulo Isturiz, vicepresidente, vicepresidentas, ministros, generales de la patria, almiranta, todo este proceso está enmarcado en un cuadro largo de lucha, que es el proceso popular constituyente. Nosotros echamos a andar con la victoria del comandante Hugo Chávez en el año 1998 y la llegada al Palacio de Miraflores del comandante Chávez el 2 de febrero de 1999, ¿ustedes recuerdan esa llegada? El día que el pueblo entró por primera vez a Miraflores en 200 años, luego de la traición a Bolívar, luego de la traición a Ezequiel Zamora, luego del golpe de Estado contra Cipriano Castro, el pueblo entró en paz por primera vez en la historia, un 2 de febrero, cuando Hugo Chávez entró con su banda presidencial a juramentar el primer Consejo de Ministros ahí en el Palacio Presidencial de Miraflores. Y allí, el comandante Chávez lo primero que hizo fue activar el proceso popular constituyente. Y nosotros tenemos, en esta etapa, que sentirnos y que rescatar las banderas, el espíritu y la fuerza original del proceso popular constituyente. ¿Y qué significa el proceso popular constituyente en esta fase? Bueno, rehacer, refundar y recrear la revolución bolivariana. Es lo que yo dije en estos días, hacer una revolución con la revolución y dentro de la revolución, una revolución nueva, con nuevos métodos, con nuevas políticas, con un nuevo movimiento popular, con un nuevo gobierno. Con un nuevo gobierno hecho desde adentro con el pueblo. Eso solo lo puede hacer una revolución. ¿Ustedes creen que un gobierno burgués va a discutir con el pueblo cómo hacer las cosas nuevas? ¿Ustedes creen que un gobierno de Ramos Alús va a venir a atender la opinión del pueblo, su crítica y su autocrítica? ¿Y va a venir a atender con mayor amor los problemas que se han quedado por allí acumulados sin atención? Nunca. Solo un gobierno popular. Solo con los nuestros, pues. Entre los nuestros. El pueblo de los barrios, el pueblo de los urbanismos, la clase obrera. El pueblo revolucionario. Solo el pueblo en identidad puede hacer y rehacer el camino revolucionario para superar los problemas que tenemos, en primer lugar. Y en segundo lugar, superar los errores en que la revolución ha incurrido como producto de diversas causas. Algunas causas inherentes a la inmadurez política, ¿verdad? Al desconocimiento, a la falta de preparación. Y algunas causas inherentes a asuntos de carácter ideológico. ¿Qué es el burocratismo? ¿Qué es el burocratismo? Una desviación ideológica, que tiene expresión política y práctica de gobernar desde arriba, como dijera el Libertador, como una república aérea sin pueblo. Y hay quienes desde posiciones de poder, lamentablemente, terminan gobernando desde sus camionetas o desde sus oficinas, sin estar dentro del pueblo cotidiana y permanentemente. Y eso es una autocrítica que la revolución se ha hecho muchos años. Esto no quiere decir, como decía Sergio, que la crítica no la vamos a hacer para destruirnos o autodestruirnos, ¿no? Todo lo que decimos es por amor a la patria y a los grandes sueños que tenemos. Y están pendientes todavía, por amor entre nosotros, porque para la revolución hacer una crítica como método y asumirla autocríticamente tiene que ser para un nuevo resultado. Y todo eso se hace con amor, pero hay que decir las cosas. Yo en estos días lo decía, la crítica que el comandante Chávez personalmente nos hacía permanentemente, más que crítica era una exigencia, porque de repente hay la tendencia de... Llamaba por teléfono, conversábamos, aló Nicolás, ¿cómo va tal cosa y tal cosa? Eso está listo, comandante. Eso era lo peor que se le podía decir a él, era como mentarle a la madre. Pues. Sin novedad, mentira, es mentira. Él decía que está listo, está listo. Ustedes se conforman con el minimalismo, decía. Hago lo mínimo y estoy contento. El minimalismo es una de las perversiones del burocratismo. El contemplativismo, la autocontemplación, el autoaplauso, dejarse halagar. Usted se la está comiendo, presidente. Usted es lo mejor que hay en esta vida. Quien me dice eso, desconfío de esa persona inmediatamente. Porque es mentira. Cuando estamos en este estado de las luchas, de la historia... Nosotros no podemos permitir el halago. ¿Cómo es que decían en tiempos del Libertador, padrino? No era la adulancia, la lisonja o la autolisonja. Nosotros, como dice nuestro pueblo tiene moral para decirlo. Tiene moral. Está todos los días en la lucha, ¿o no? Ustedes se la están echando al hombro todos los días, echándose aire. Ustedes están en la calle con una sonrisa, conversando, luchando, enfrentando problemas, aquí, allá, batallando, una marcha para acá, otra marcha para allá, ¿ah? Ocupando espacio, asamblea. ¿Y lo hacen por qué? Por conciencia, por amor, por la pasión que sienten por la patria, porque saben que este es el único camino que puede llevar a Venezuela hacia ser una nación potencia hacia el futuro. Porque saben que este es el único proyecto que tiene moral, que tiene una idea de patria larga, que este es el proyecto original de los libertadores. Lo saben ustedes en su corazón. Porque además, esta generación tuvimos el privilegio histórico de tener al frente de este gran ejército del pueblo al más grande hombre que después de Simón Bolívar haya nacido en esta tierra, nuestro comandante Hugo Chávez. Y tenemos un compromiso jurado con su legado, jurado desde el alma, jurado desde la vida misma. Entonces, el método de la crítica, la autocrítica, la revisión, la autoexigencia, la exigencia, el trabajo colectivo, los métodos de trabajo para que ninguna orden se quede sin cumplir, ninguna tarea se quede sin desarrollar y ninguna misión se quede abandonada en el camino. Es un método. Y en este momento del camino, 20 de octubre de 2016, ha llegado la exigencia como necesidad de la historia de que la revolución bolivariana como un todo, el gobierno nacional, el pueblo, la fuerza armada, la unión cívico-militar, los gobernadores, los alcaldes, como un todo, demos un salto humano, político, ideológico, cultural, metodológico, de las formas de trabajo hacia nuevos niveles de eficacia política, de eficiencia, de honestidad y de obtención de resultados concretos. Es ahora, no es para mañana, es hoy. Y es ya. Vigencia absoluta tiene. Por eso decía, vigencia absoluta, el hombre de los dolores, el Chávez del 20 de octubre hace 4 años, tenía algunos dolores en el alma que eran los que más le ardían, pero tenía dolores físicos como producto de esa enfermedad que lo atacó. Algunos dicen que fue una enfermedad inducida. Yo dentro del corazón, y puedo dar fe de que él también estaba convencido que había sido atacado con una enfermedad para sacarlo del camino. Algún día todo se sabe, compañero. Todo se sabe. Algún día se sabrá la verdad completa. Pero el Chávez del 20 de octubre era un hombre. Doy gracias a Dios todos los días por haber estado a su lado en los momentos más difíciles de su vida, y por haber sabido interpretar hasta el último gesto, hasta el último sentimiento de su alma, en esos años finales de su vida. Por eso yo llevo una fuerza indestructible, como dice la canción de Ray Barreto. No habrá oligarca, aquí no habrá pitiyanqui. Aquí no habrá Ramos a luz que pueda conmigo, porque no podrán, es con un pueblo que está decidido a vencer por encima de cualquier circunstancia, obstáculo, dificultad. Miren, camarada, ese hombre que llega ahí, eso es lo que se llama un guamazo, pero de agua. Miren, ese, no sé si hay algunas imágenes, ¿no?, que acompañen las reflexiones. Ese comandante que llega el 20 de octubre, llega luego de enfrentarse 2 años a una enfermedad difícil, dolorosa, en el lugar del cuerpo que surgió. Y no hubo ni un día que él dejara de dedicar sus 24 horas del día a atender los asuntos del pueblo. Yo fui testigo personal. Yo recuerdo perfectamente cuando le hicieron la operación grande, la primera, que le sacaron aquel monstruo. Y bueno, una operación fuerte. A las 48 horas ya me estaba llamando, y a un grupo de compañeros, para atender la agenda de temas pendientes, proyectos políticos, proyectos económicos, las misiones. Ya estaba estudiando la creación de la misión en Amor Mayor, ya la tenía aquí como idea. Ya estaba estudiando los detalles, los costos de la gran misión Vivienda Venezuela, y de cómo la gran misión iba a ser, bueno, ahora sí, la gran revolución de la vivienda que soñó desde el primer día que llegó a Miraflores y que no había podido lograr. Ya la revolución estaba en el año 11 en el gobierno y todavía no habíamos podido lograr una revolución de la vivienda, que arrancó en abril. En abril del 2011. Ni un segundo descuidaba. Compartía sus tratamientos y sus dolores con su angustia y su amor y su esperanza por el pueblo. No creo que en la historia encontremos muchos casos como el de Hugo Chávez. No creo. A veces uno tiene una gripe y se pone cobarde, pues, a cuerpo cobarde, como dice la canción. A veces uno tiene una gripe y se pone cobarde, ¿no es así? Bueno, uno es un ser humano, pues. Pero cuando uno se pone cobarde, es donde yo digo, no. Aquí saco fuerza, así sea de las vísceras, pero yo voy para la calle, yo voy con la gente. Yo atiendo los asuntos que hay que atender. Entonces, ese hombre que llega, al 20 de octubre llega, con sus dolores físicos, los más grandes dolores físicos que ustedes se puedan imaginar para un ser humano. Pero había más grandes cosas en su alma que ese dolor físico, y lo hacía reponerse, ¿verdad? Era su amor, era su convicción absoluta en el destino de este pueblo, en el camino que le abrió este pueblo. Y sus dolores también morales que van quedando por aquí. Sus frustraciones. Aquí mismo estuve yo, hace 4 años. Aquí teníamos unas reuniones. Aquí estaban los sembradíos más arriba, ¿verdad? Y tenía el gallinero para acá. Yo era canciller, ya era vicepresidente de la República, y él me mandó a atender asuntos que no se han resuelto en esta comuna y que hoy están peores. ¿Ah? Y tenemos que asumir el compromiso de acompañar esta comuna en su recuperación, en su expansión. Debemos convertir esta comuna, Guali España, en una comuna piloto, en una comuna ejemplo, en una comuna escuela. Ministra camarada Erika Faría, comuna piloto, comuna ejemplo, comuna escuela. Y usted se muda a vivir aquí 2 meses con la gente a reconstruir esta comuna en un esfuerzo cívico-militar. Yo sé que Erika lo hace porque ella viene de aquí. Yo conocí a Erika en el 23 de enero. Ahí está Elio Hernández, el papá de Erika. Padre político. Del Atlántico. La carretera esta que hay entre la avenida San Martín y el 23 de enero. Ahí no las pasábamos. Y un poquito más allá, el barrio El Eucalipto. Y un poquito más arriba, Las Piñas. Nosotros venimos desde los barrios. Nosotros venimos de las luchas, de las calles, de los callejones, de las canchas. Yo no vengo de las discotecas de Nueva York. Yo no vengo de la corruptela DECA. Yo vengo de estos barrios, de recorrerlos con estos hombres y estas mujeres. Así que aquí estuvimos. Y aunque hemos avanzado en la construcción de más de 1.200 comunas y la articulación de comunas productivas, y sin lugar a duda ahora con los CLAP, las comunas, las VCH, Una Mujer, el Frente Miranda, las organizaciones sociales, los colectivos locales, se han articulado para enfrentar la guerra económica, y los CLAP le han dado una nueva calidad a la fuerza comunal, al poder comunal. Los CLAP son una nueva calidad, porque lo han puesto al frente de la batalla económica, que es más que económica, es cultural, es espiritual, es política. Sin lugar a dudas que hemos avanzado. Pero donde no hemos avanzado, tenemos nosotros que ir a curar esa herida. Y cuando curamos esa herida, Erika, que es una hija también de nuestro comandante Chávez, estamos curando las heridas del dolor del 20 de octubre del 2012. Nosotros recorrimos el país con él. Todos, lo recorrimos todos. En la campaña electoral heroica que lo llevó a la victoria el 7 de octubre. Y el 20 de octubre él les puso al Consejo de Ministros y a nuestro pueblo lo que eran las ideas que él había acumulado para la nueva etapa de la revolución. Siempre pensando en que la nueva etapa tenía que ser la superación de todos los errores cometidos. Porque si es bien, el pueblo lo reeligió. Chávez fue electo y reelecto en diciembre, 6 de diciembre de 98, primera elección. 30 de junio es, del 2000, segunda elección. 15 de agosto del 2004, el revolcatorio. Recuerden ustedes que para llegar a ese revolcatorio, con firmas chimbas, la oposición tuvo que reparar tres veces. Y la cuarta vez que reparó, Chávez dijo, ya, está bien, vamos a probar, para ver si se viene al camino democrático. Y no valió la pena, porque ganamos con el 60% y ellos no reconocieron el triunfo del pueblo, el triunfo de Chávez, el 15 de agosto del 2004. Y luego más bien se fueron a la insurrección nuevamente, mataron a Danilo Anderson, se fueron otra vez a las guarimbas, se retiraron de las elecciones parlamentarias. En esa gente no se puede creer ni el Padre Nuestro que nos los recen hincados allí frente a una cruz. Ya es bastante lo que hemos aprendido. Valga la reflexión. Muy actualizada la reflexión el día de hoy. Ellos repararon su fraude tres veces aquella vez. Y ya a la cuarta el comandante Chávez dijo, vamos a hacer una cosa, vamos, vamos. Con la esperanza de que ellos entraran en el carril democrático. Pero no, ellos lo utilizaron para seguir conspirando, matando, asesinando. 15 de agosto 2004, tercera, pudiéramos decir, reelección. 3 de diciembre de 2006, cuarta elección. Y 7 de octubre de 2012, la quinta vez que el pueblo le dijo a Chávez, comandante, esté al frente de la patria, usted es el presidente, mande, comandante en jefe. Y así fue. Cinco veces, récord mundial. Y lo llamaban dictador. Lo mismo que hacen ahora conmigo, dictador, ¿está bien? ¿Está bien? Ustedes van a ver quién es el que dicta. No me provoque. Vamos a ver quién dicta, pues. Aquí lo único que pudiera estar cerca de la palabra dicta es el dictapueblo. Aquí lo que hay es un dictapueblo, que es el que dicta para dónde debemos ir, cómo debemos ir, con quién debemos ir. El dictapueblo. El pueblo dicta, nosotros cumplimos. El pueblo manda, nosotros tenemos que obedecer, camarada. Entonces, ese 20 de octubre es la expresión del dolor y de la esperanza. O como dijera Li Primera, entre la rabia y la ternura. Entre la rabia de ver cosas por hacer, cosas mal hechas. el acumulado de varios años de burocratismo, de minimalismo, de mentiras, de obras inconclusas. ¿Ah? Pero también la ternura de la esperanza de saber que el pueblo dijo, seguimos el camino, Chávez, seguimos el camino, revolución. Y el pueblo sabe reconocer lo que se ha hecho en estos años, el esfuerzo que se ha hecho. Pero el pueblo también sabe reconocer lo que está por hacer. Y es ahí donde está la pregunta y la respuesta fundamental del futuro. Lo que está por hacer por nuestra patria, por la igualdad, por la felicidad de nuestras familias y nuestro pueblo, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el pueblo o la oligarquía y la derecha engañadora? ¿Lo vamos a hacer con el proyecto bolivariano de Chávez o con el proyecto de la embajada gringa de Ramos Alup? Eso es una reflexión muy clara. Y por eso debemos recoger el espíritu original del 20 de octubre. La metodología del 20 de octubre. Un mandato fundamental que debemos recoger, compañero Aristóbulo, pero que debe ir más allá del gobierno asambleario. No sé si quiero expresar de la mejor forma esto. Yo quiero que retomemos el espíritu del 20 de octubre expresado en el gobierno de calle que yo lancé en el 2013. Yo quiero que vayamos nuevamente a un gobierno de calle de carácter popular, pero más allá de las asambleas. No nos queremos solamente en la asamblea, en el aplauso, en la crítica, en el grito, no. El gobierno popular de calle es ir por las calles resolviendo los problemas junto al pueblo. Por ejemplo, yo entrando aquí, yo digo, la misión asfalto, el país que tiene más asfalto, el de mayor calidad del país, ¿por qué el asfalto no llega a este barrio? ¿Por qué? Preguntémonos, camarada, desde el corazón, ¿por qué? ¿Y por qué si llega por allá, por donde sobran las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno de calle, el gobierno popular, tiene que ir caminando cada barrio, cada calle, cada urbanización. Y tiene que ir atendiendo los problemas. Cuando no podamos resolver un problema, se le dice al pueblo, todavía no se puede, vamos a hacerlo así. Es lo primero, compañero Aristóbulo. Vamos a retomar una metodología. Y el Consejo de Ministros Revolucionarios y los vicepresidentes, junto al presidente de la República, debemos irnos a partir de esta semana que viene a las calles, a los barrios, a los campos, en gobierno de calle nuevamente, para calle, junto al pueblo. Así, así, así es que se gobierna, así, así, así es que se gobierna. Otro guamazo. A picante. Capaz que algunos de ustedes creen, Maduro se echa su tranca hablando. Mira que hay gente mal hablada, ¿vale? Miren, en segundo lugar, pues, gobierno de calle. Y yo pido entonces, allí pido y hago una crítica. Me lo permiten. Le hago una crítica a los movimientos populares. Yo he convocado el Congreso de la Patria, 29 movimientos y 163 columnas. Pero el año pasado yo saqué una ley habilitante creando los consejos presidenciales populares. ¿Y dónde están los consejos presidenciales populares? Le digo al movimiento popular, a la vanguardia revolucionaria. ¿Dónde están? ¿Han funcionado? ¡Murieron! Los consejos presidenciales populares, que los creé para que el pueblo gobernara en Miraflores y todos los problemas fueran atendidos desde las bases, de lo local a lo nacional, y de lo nacional a lo local, es el método. ¿Dónde están los consejos presidenciales? ¿Que se quedaron dónde? Se quedaron engavetados, dice aquí, ¿tú te llamas? Elsie. Uno que otro medio funcionó, pues no seamos tan radicales. Medio funcionó. Entonces yo digo, ¿qué dice Sergio? ¿No qué? Yo quiero responder por el Estado Bolivariano de Miranda y los consejos presidenciales. Nosotros en Miranda sí estamos activos, señor presidente. Y eso nos ha mantenido como bloque dentro de cinco ejes, con nuestras propias diferencias, porque es normal del ser humano, pero los consejos presidenciales del Estado Bolivariano de Miranda están hoy vivos como el mismo día que usted lo juramentó, mi presidente. Me alegra. Un aplauso a los consejos presidenciales del Estado Bolivariano de Miranda. ¡Que viva Miranda! Tercera tarea, compañero, hermano, maestro, profe Aristóbulo. Retomar desde la estructura del Congreso de la Patria, que los consejos presidenciales sean la estructura de gobierno de los movimientos del Congreso de la Patria. Nosotros creamos 12 consejos presidenciales. Fue estudiado, fue un tema estudiado. Los ministros se llaman ministros del Poder Popular. Comandante Chávez, en enero del 2007, cuando apenas ganó las elecciones por cuarta vez, fue cuando nombró a Jorge Rodríguez vicepresidente de la República. ¿Te acuerdas, Jorge? Íbamos para el acto de juramentación en el Teresa Carreño. Lo recuerdo clarito como que fuera ahorita. Y el comandante Chávez nos reunió un grupo que estábamos con él en el Palacio, ahí en el despacho 1, y nos dijo, vamos a darle carácter popular a los ministerios. Ministerios del Poder Popular, ¿qué les parece? Nosotros le dijimos, muy bueno, así debe ser. Claro, transformar una estructura, un concepto, una forma de ser y hacer de los ministerios y de las estructuras de gobierno cuesta. Pero ha llegado la hora de que los ministerios adquieran el carácter popular, todos. Por ejemplo, el Ministerio de Petróleo. Alguien podría decir, no, ¿y petróleo por qué? Pero lo hemos creado. Ahí tenemos un consejo de delegados, 10.000 trabajadores electos por la base. Son el Consejo Nacional de Delegados que conforman el Ministerio del Poder Popular. Y le dan un carácter popular a los planes, para poner un ejemplo ahorita, pues, así chiquitico, arrancandito, pues. Todos los ministerios tienen que estar articulados a un consejo presidencial de gobierno, a los congresos de la patria, todos los ministerios tienen que estar articulados. Para que sea el pueblo el que vaya gobernando. El Ministerio de Alimentación, por ejemplo, debe ser gobernado por los CLAP, por el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de los CLAP. Por el Congreso de la Patria de los CLAP. Secretario General. Vamos a dar un aplauso al secretario general, ¿vale? ¿Ustedes lo conocen? ¿Quién es el secretario general de los CLAP? Con Freddy Bernal, mira, nosotros. La amistad de Freddy Bernal nos perjudicaba. Porque a Freddy Bernal, cuando no lo estaban, cuando no estaba preso, lo estaban buscando. ¿Verdad, Aire? Mira, eso era increíble, pues. Yo recuerdo, eso no se me olvida jamás, año por año. Entrábamos por un lado y salíamos por otro, y por este lado entraban los grupos de captura de la DICIP, represiva y torturadora de entonces. Todos los años. Por lo menos 3 veces preso por año y 15 veces solicitado. Y eso no nos quitaba, nosotros estábamos trabajando con el pueblo, íbamos para las marchas, íbamos para las calles. Y no estábamos en cosas malas. Porque si hubiéramos estado, la historia fuera otra. Ya el comandante Chávez nos había dicho, no más violencia, no más insurrección, no vamos a una revolución armada. ¿Nos los había dicho, Freddy? Y entonces nosotros lo que estábamos era organizando al pueblo. En aquel momento tan difícil, donde el pueblo estaba dormido en su miseria, en su esperanza frustrada de 200 años, dividido estaba el pueblo. No creía en nada. Aquí está un aplauso al mayor general Ornela Ferreira, bienvenido. Y al general Martínez Estapulioni, jefe de la Red y Central. Y jefe de la Zona de Defensa Integral de Caracas, la capital. Gracias, hermano. Dos bolivarianos, dos patriotas, dos revolucionarios. Bueno, aprovecho que ellos lleguen. Aprovecho para general en jefe, comandante estratégico operacional, desde el CEO, desde el Ministerio de Defensa, pero desde el CEO, en el concepto de defensa integral, vamos a decretar en la Red y Central y en la SODI, Caracas Vargas, vamos a decretar desde la Plaza Sucre de Catia hasta la entrada ya de La Guaira, un corredor especial cívico-militar de desarrollo integral, comunal y socialista. Cívico-militar. Y vamos a emplazar las tropas en toda esta región. El mayor general de la Guardia Nacional, Benavides Torres, el jefe de esta zona. Yo lo he designado personalmente de toda la autopista. Vamos a meter el ojo. ¿Quién está por aquí? ¿Qué hace? Esto tiene una potencialidad agrícola gigantesca, pero tiene que ser organizada. Y tenemos que darle seguridad a este pueblo, que es un pueblo revolucionario. Yo sé que están sometidos a bandas paramilitarizadas que andan por ahí. General Reverol, vamos a hacer un plan, pues. Mayor General Vegas González, ¿no? Vamos a multiplicar las milicias nacional bolivarianas aquí y vamos a poner nuestros cuerpos armados, nuestras fuerzas especiales. Esto es una gran zona, un gran corredor de defensa natural de la capital, la cuna de Bolívar. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y podemos poner este núcleo aquí donde va a despachar la vicepresidenta del socialismo territorial durante los dos próximos meses, por lo menos. Vamos a colocarlo como el centro de operaciones de este nuevo plan del gran corredor de desarrollo integral cívico-militar Caracas, La Guaira, que incluya Ciudad Caribia, todo. Bueno, rápidamente un micrófono para el general en jefe, un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mi comandante, cuando hacíamos la asamblea, tuve la oportunidad de participar y bueno, tocar estos temas. Y uno de los temas que tocamos precisamente es el que usted acaba de señalar, la unión cívico-militar, que hay que fortalecer. Eso no puede ser un concepto abstracto. Tiene que ser un concepto concreto, pues. Y lo estamos construyendo, y lo seguimos construyendo. Y bueno, fíjense, una de las cosas que yo le decía a la comunidad es que próximamente, dentro muy poco, faltan 5% para que las instalaciones del módulo, que va a ser el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, que va a funcionar en Ciudad Caribia, va a ser prácticamente el centro, el pivote operacional para que instruya o operacionalice eso que usted acaba de decir. Correcto. Con la milicia bolivariana y con el pueblo. Ya veníamos avanzando en ese plan. Así es. A partir de Ciudad Caribia, hacer, bueno, un punto y círculo grande, ¿no? Que pase por la Plaza Sucre y recorra todo este gran espacio que fue visualizado por nuestro comandante Chávez como un gran espacio de desarrollo de la seguridad, la defensa de la patria y el desarrollo integral en lo económico, en lo social y empoderar al pueblo. La unión cívico-militar tiene que ser empoderar al pueblo, liberar de violencia criminal y paramilitarizada y que ustedes puedan vivir en paz. Hay derecho a la paz y el pueblo debe conquistar su derecho a la paz en los territorios que vive, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, señor camarada. Me acabo de sentar, pues. Vamos entonces cayendo y corriendo. En cuarto lugar, mira, por ahí están saludando Escalona. Escalona, saluda. Mire, Escalona. ¿Quieren que cante? Bueno, Escalona, vas a tener que cantar, compadre. ¿Ah? En conjunto, cantas a capela, bebé. ¿Quién toca cuatro aquí? Mira, aquí está el cuatro. Bueno, Escalona, prepárate porque en cualquier momento ve afinando allá, ve cuál es la canción que vas a cantar. ¿Quieren que cante? Sí. Entonces va a cantar Escalona, pues. En cuarto lugar, camaradas, por favor, Erika, ayúdenme un poquito con la carpeta del documento que trabajamos. Yo quiero, fíjense ustedes, compañeros, yo quiero que hagamos una transformación total en los métodos de trabajo, teniendo como base el fortalecimiento del Congreso de la Patria, de las comunas, de los consejos comunales, del cual ya hemos hablado, teniendo como base la retoma inmediata, concreta, de los consejos presidenciales de gobierno popular, con las prioridades que tenemos, y teniendo como base lo que pudiéramos llamar la metodología chavista de la acción revolucionaria. Metodología chavista de acción revolucionaria. Metodología chavista de acción revolucionaria, la mechar. La metodología chavista contiene tres cosas. Más sabroso hablar parado, ¿verdad? Vamos a hablar parado, camarógrafa. Vamos a ponerlo parado, pues. Okay. Entonces, ¿cuál es la metodología? Tres componentes. La Fuerza Armada, que estudia tanto la planificación estratégica, sabe que son tres componentes indispensables y sencillos, pero hay que saberlos manejar. Primero, la visión. La visión que tenemos del país, de la comunidad, del barrio. Bueno, déjenlos pasar, pues. Mira, por allá, Casa Militar. Ahí están estos camaradas que están llegando por aquí, por la izquierda. Déjenlos pasar, mira, por allá está la puerta. Poder popular, poder popular, poder popular. Ahora, fíjense ustedes, la visión es lo primero. La visión estratégica, táctica de los problemas, los temas. En segundo lugar, la acción. La acción transformadora, eficaz, eficiente. Y en tercer lugar, los resultados. Y yo diría los resultados socialistas. Lo que decía nuestro comandante Chávez por allá también en el 94. Yo prefiero caminar. Porque nosotros le decíamos, comandante, vamos para acá, vamos para allá, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, vamos a hacer lo que él decía, pues, en el golpe de timón. A veces creemos que estamos haciendo tantas cosas y que nos las estamos comiendo. Y llegamos cansados, 12 de la noche, sí trabajé hoy. ¿Resultado? Y el comandante Chávez nos decía, yo prefiero avanzar un centímetro en la dirección correcta que 1000 kilómetros sin saber para dónde voy. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de avanzar kilómetros en la dirección correcta, pero hace falta tener la visión muy clara. Y el tipo de acción que se corresponde a cada movimiento, a cada cargo. Y buscar resultados socialistas. Socialistas. Por la calidad del resultado que debemos buscar. Aunque no los consigamos hoy. Aunque hoy no los consigamos. Visión, acción y resultado. Ver la metodología de acción. La metodología de acción revolucionaria, la metodología chavista de acción revolucionaria, organizada en la visión, en la acción y en los resultados concretos, concretos, fíjense. Y en ese sentido, aquí hemos traído a la realidad del año 2016... lo que es el plan del socialismo en lo territorial. Y yo anuncio y le digo a todos ustedes, pido el mayor esfuerzo, la solidaridad, el apoyo, la compañía y todo el amor de nuestro pueblo, para que a partir de este 20 de octubre de hoy nos pongamos las pilas en la nueva etapa que estamos gestando de expansión, consolidación victoriosa de la revolución bolivariana, para que echemos a andar el plan del socialismo en lo territorial 2016-2019, un plan especial de retoma de las misiones, grandes misiones, planes especiales de la revolución para atender al pueblo. El eje de este plan, todas las misiones, todas, Aristóbulo. Yo voy saliendo ahorita para el Oriente Medio. Salgo de aquí directo. Voy 10 horas de vuelo a Europa y de Europa para allá 8 horas más. Voy a estar como 20 horas volando. Y después voy a estar recorriendo de a 2 países por día. Me voy con el ministro Eulogio del Pino. La canciller va desde Nueva York directo y nos alcanza por allá. Va el ministro Carlos Faría. ¿Dónde está Carlos? Carlito Faría. No, porque vamos a firmar más algunos acuerdos de apoyo, cooperación económica con varios países. Pero queda el equipo trabajando. De aquí debe salir inmediatamente el Consejo de Ministros a reunirse, inmediatamente, allá en el Palacio de Miraflores, y hacer los ajustes, pero inmediatos. Dejen todo lo que están haciendo a un lado. Este es el rumbo. Este es el rumbo. Si tienen dudas, consulten. Miren, presidente, ahí está el tema. Déjalo de lado. Vamos a concentrarnos en esto. Vamos a concentrarnos. ¿Dónde está el ministro Quevedo? ¿Ya llegó de Ecuador? Aquí está. Está invisible. ¿Y la ministra Freite? Aquí está, la ministra de Agricultura Urbana. Un aplauso a estos compañeros que nos representaron en la tercera conferencia mundial de vivienda, hábitat y desarrollo sostenible. Fue precisamente, déjeme decirle, en el estudio y participación en esta conferencia mundial que me di cuenta que vamos por el camino correcto. Que estamos haciendo, como dijo Freite, Lorena, y como dijo Quevedo, general Manuel Quevedo, estamos haciendo lo que la humanidad aspira que se haga para el futuro. Ya Venezuela entró en el futuro de la humanidad, en lo que tiene que ver con las políticas territoriales de satisfacción de necesidades, de vida, de vivienda. Ahora, tenemos una deuda tan grande del pasado, ¿verdad?, de miseria. Es tan grande que la recuperación del cuerpo nacional, del cuerpo social, cuesta mil esfuerzos, mil inicios y reinicios permanentes. Así que fíjense ustedes. Nosotros vamos a poner como centro de todo el esfuerzo de esta etapa 2016-2019 en el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, en los congresos de la patria, en el desarrollo del poder comunal. Escuchen bien lo que estoy diciendo. En la reorganización de todas las misiones, ya ustedes lo van a ver aquí. En el desarrollo del plan del poder comunal, consejos comunales, Erika y comuna. En el desarrollo del Congreso de la Patria como línea estratégica de Fuerza Popular. Vamos a poner como eje 6 millones de hogares en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela y de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Allí en esas dos grandes misiones.